El aire de la radio se llena de música y palabra. Música y palabra. Música y palabra. Escritos en el aire. Escritos en el aire. Poesía y música para terminar el día. Seguimos aquí en Escritos en el Aire. Recuerden que hoy sorteamos el macanudo. Se va el macanudo. Hoy. Si no mandaron mensajes hasta hoy o nos llamaron, háganlo. Así se puede, aparte de hacerme compañía, hacernos compañía acá los tres, poder ganarse el macanudo número 5 de Liniers, que es un libro precioso y que, la verdad, está bueno ganárselo. También queremos agradecerle a Librería Lipibropos por darnos estos libros, para que son los que sorteamos, porque si no, van a tener que ir a Lipibropos y comprarse el macanudo, porque es precioso, entonces es preferible ganárselo, ¿o no, Alvin? Alvin. Preferible, ¿no? Ahí está. Pues si no me contestan, Fer, yo no puedo seguir hablando. Así no va, no, estamos en un problema. Bueno. Ay, qué linda canción. Bailaba a tu lado, tuve suerte, no sé bien por qué. Oh. Ariel Minimal con compañera, que cuando venía en el tren para acá desde Capital, vi que toca en Santana, Ariel Minimal. Así que podrían acercarse, está bueno para ver, ¿no? Fer, podríamos ir, está bueno. Bueno, dejo de hablar tantas cosas y vamos a escuchar a Tu Unión con Canción para Vagabundos. Y ayer, cuando leíamos La Sudestada Nueva, leíamos la nota que había a Lorza, el cantante de La Guardia Hereje. Entonces vamos a escuchar La Guardia Hereje hoy, y ahora nos vamos con El Pelado y la Mocosa. Escritos en el aire. Las palabras se liberan del papel. En FM Moreno. Canción para vagabundos. Salud a la cofradía Trotacalle y Trotamundo. Todo nos falta en el mundo, todo menos la alegría. Y viva la santa unión de sin ropas y sin tierras. Todo nos falta en la tierra, todo menos la ilusión. Corto sueño y larga andanza en constante despedida. Todo nos falta en la vida, todo menos la esperanza. Amigos de las botellas, pero poco del trabajo. Todo nos falta aquí abajo, todo menos las estrellas. Inofensiva locura, sin razón de vagabundo. Todo nos falta en el mundo, todo menos sepultura. Prosigamos, si Dios quiere, nuestro camino sin Dios, que siempre se dice adiós y una sola vez se muere. Paraba la alcancía y tenía que compartir el alquiler.

telarañas de sombras de versiones, los que quisieron salvarse con Carlitos, con el Gordo, con el Tano. Lo hicieron tan cornudo que aburrieron, lo exportaron, le llenaron de sellos el pasaporte, lo pisotearon atléticos bailarines que saltaban demasiado. A él, que nació maldito y malparido en pesebres de patios y quilombos, lo crucificaron en la resurrección de comparsitas. Señores, vuelve el tango, musarela y sin barullo, a reclamar de nuevo lo que es suyo. En plena juventud de sus 100 años, vestido de bacán y en zapatillas, se dejó el fungi viejo, pa' que no vayan a creer que da vergüenza. Se arrancó el quincho color zanahoria, la billú de lunfardos oxidados, se sopló las frituras de la solapa y se vino en bondi. Lo acompañan musiqueros a la gorra, un coro de diarieros y de pibes, de choborras, de chorros de autopartes. Dicen que se fue del barrio. ¿Cuándo? Siga, siga, y la pelota no se mancha. Vuelve el tango y que bufen los eunucos. Leyó una gitana en la borra del café, que vuelve el tango. Se escapó de enredadas partituras, los que no lo conocen lo pedían. Alguien lo dio por muerto. ¡Qué locura! Si era siesta nomás la que dormía. Bueno, estamos con el tango, porque tu unión y el tango se llevan bien, ¿no? Está bueno juntos. Nos vamos ahora a escuchar El Negro Contento y seguimos con La Guardia Hereje. Y no se olviden que hoy sorteamos el Macanudo de Liniers. 466-6559, 1561-540359, escritos en el aire, @fmmoreno.com.ar. Para comunicarse, dejarnos un mensaje, llamarnos por teléfono, dejarnos un mail y participar en el sorteo, que 12 menos cuarto ya lo estamos haciendo. Van a sentir la bolsita que hace porque se vino el sorteo. Nos vamos con El Negro Contento y Ella Está Por Escapar. Escritos en el aire. Y las palabras se liberan del papel. El Negro Contento, Canal de Panamá. Era un negro muy negro y flaco, muy flaco. Sus piernas largas terminaban en pies anchos como la hoja de una planta del país. No tenía nada, no tenía novia, no tenía madre, ni madrina, ni goma de mascar. No tenía nada. Entonces, ¿qué tenía? ¿Por qué reía? ¿Por qué cantaba? Negro contento. ¡Qué negro contento! ¿Cómo tocaba con sus dedos finos, largos, veloces y negros ese negro contento? ¿Qué tocaba? ¿Un tambor? No. ¿Una guitarra? No. ¿Un banjo? No, no, no, no. Bailaban sus dedos vertiginosamente sobre un pequeño cajón de lustrabota. ¡Qué negro aquel! Daba gusto oírlo. La tonada era alegre. Movía los hombros, movía la cabeza, movía los pies. No tenía nada. Estaba contento. ¡Qué negro contento! Ella está por escapar, va a llamar a su mamá, a que la venga a buscar. Pero hoy no va a poder ser, porque él está por llegar y tiene que cocinar. Ella mira en la TV la novela de las tres, antes de que llegue él. Se maquilla con furor, buscando en algún rincón la sonrisa que se fue. Ella está por escapar. Ella está por escapar. Encerrado en un cajón, tiene un libro de francés que de joven sé que compró. Iba a ponerse a estudiar, pero hoy no va a poder ser, porque le está por llegar. Ella va hasta el almacén, le preguntan, ¿cómo estás? Y ella miente que muy bien. Pero justo al regresar, apoyada en la pared, siente ganas de llorar. Y llorar de 9 a 10. Y llorar de 9 a 10. Encierra en el comedor practicando un arrorró antes de que llegue él, porque él dice que un bebé sería una complicación, no es bueno para los dos. Ella está por escapar, va a llamar a su mamá a que la venga a buscar, pero hoy no va a poder ser, porque él está por llegar y no sabe manejar. Ella está por escapar. Ella está por escapar. Hola, hola, hola. ¿Está encendido? 1-2, 1-2, 1-2, probando. ¿Todo listo? Dale, vamos. Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación. Ordenaron acelerar la causa por la desaparición de Jorge Julio López. La Cámara Federal de La Plata instruyó al juez Manuel Blanco, que tiene a su cargo el caso, que desarrolle en forma continua y sin dilación alguna la investigación, según la resolución que se publicó en las últimas horas. Los querellantes, recordamos, habían presentado. La actualidad está a primera hora con Eduardo Pierce, de lunes a viernes, de 7 a 9 de la mañana. Por FM Moreno, estación de información.

Avenida Victorica 960, Moreno. Bingo Moreno. Más sorteos, más premios especiales, más confort, más salas de máquinas y ruletas. Bingo Moreno. En Victorica 960, Moreno. Jugar compulsivamente es perjudicial. Actualización obligatoria de datos para jefas y jefes de hogar. Quienes aún participan del programa Jefes de Hogar tienen hoy la oportunidad de incorporarse al seguro de capacitación y empleo o al programa Familias por la Inclusión Social. De esta manera podrán terminar sus estudios, realizar cursos de capacitación laboral, conectarse con empleadores y obtener un aumento en su remuneración mensual. Quienes no realicen esta actualización serán suspendidos en sus beneficios hasta tanto se complete la misma. Más información 0800-222-2220. Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación. Sonidos Oeste. Sonidos Oeste. Sonido e iluminación profesional. Venta, alquiler, service e instalaciones. Sonido en vivo. Pantalla gigante. Sonidos Oeste. Representantes oficiales de las principales marcas de sonido e iluminación del país. Sonidos Oeste. Merlo 425 Moreno. Teléfono 0237-462-9020. www.sonidosoeste.com. Sonidos Oeste. Para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número. 466-6559. El número de FM Moreno, estación de comunicación. Me canso de ser hombre y también me agota escuchar que todo va bien y ver tristes hombres mirando al sur y no existir si no me miras tú. Nos canta ahí Ismael y dan ganas de quedarse escuchando. Ahora vamos a escuchar a Nicolás Guillén con Elegía Cubana, y como nos dijimos que nos íbamos a dar una panzada de Ismael Serrano, vamos a escucharlo haciendo México Insurgente. Y bueno, que viva Chapias. Vamos. Elegía Cubana. Cuba, palmar vendido, sueño descuartizado, duro mapa de azúcar y de olvido, donde fino venado de bosque en bosque y bosque perseguido, bosque hallarás en que lamer la sangre de tu abierto costado, al abismo colérico de tu incansable pecho acantilado, me asomo y siento el lúgubre latir del agua insomne, siento cada latido como de un mar en diástole, como de un mar en sístole, como de un mar concéntrico, de un mar como en sí mismo derramado. Lo saben ya, lo han visto las mulatas con hombros de caoba, las guitarras con vientre de mulata. Lo repiten, lo han visto las noches en el puerto, donde bajo un gran cielo de hojalata flota un velero muerto. Lo saben el tambor y el cocodrilo, los choferes, el vista de la aduana, el turista de asombro militante. Lo aprendió la botella en cuyo fondo se ahoga una estrella. Lo aprendieron, lo han visto la calle con un niño de 100 años. El ron, el bar, la rosa, el marinero y la mujer que pasa de repente en el pecho clavado un puñal de aguardiente. Cuba, tu caña miro gemir, crecer ansiosa, larga, larga como un largo suspiro. Medio a medio del aire, el humo amargo de tu incendio aspiro. Allí su cuerno erigen, deshaciéndose en mínimos relámpagos, pequeños diablos que convoca y cita la ambición con su trompa innumerable. Allí su negra pólvora vistiendo, el joven de cobarde dinamita que asesina sonriendo, y el cacique tonante, breve Júpiter, mandarín bien mandado, que estalla de improviso, sube, sube, y cuando más destella Maromero en la punta de una nube, ay, también de improviso baja, baja, y en la roca se estrella, cadáver sin discurso ni mortaja. Allí el dragón avaro, uña y pezuña a fondo en la carroña, y el general de charretera y moña, que el Olimpo trepó sin un disparo, y el doctor de musgosa calavera, siempre de espaldas a la primavera. Afuera está el vecino, tiene el teléfono y el submarino, tiene una flota bárbara, una flota bárbara, tiene una montaña de oro, y un mirador y un coro de águilas, y una nube de soldados ciegos, sordos, armados por el miedo y el odio. Sus banderas, empastadas en sangre, un fisiológico hedor esparcen que demora el vuelo de las moscas. Afuera está el vecino, rodeado de fieras nocturnas, enviando embajadores, carne de buey en latas, pugilistas, convoyes, balas, tuercas, armadores, efebos onanistas, ruedas para centrales, chimeneas con humo ya, zapatos de piel dura, chicle, tabaco rubio, gasolina, ciclones, cambio de temperatura. Ítem más, desde luego, tropas de infantería de marina, porque es útil a veces hacer fuego. ¿Qué más? ¿Qué más? El campo roto y ciego vomitando sus sombras al camino bajo la fusta de los mayorales, y la ciudad caída sin destino, de smoking en el club, o sumergida, lenta, viscosa, en fiebres y hospitales, donde mueren soñando con la vida, gentes ya de proyectos animales. Y nada más, preguntan gargantas y gargantas que se juntan. Allí está Juan Descalzo, todavía su noche espera el día. Allí está Juan Montuno, en la bandurria al vegetal suspiro, múltiple el canto y uno. Está Juan Negro, hermano de Juan Blanco, los dos la misma mano. Está, quiero decir, Juan Pueblo, sangre nuestra diseminada y numerosa. Estoy yo con mi canto, estás tú con tu rosa, y tú con tu sonrisa, y tú con tu mirada, y hasta tú con tu llanto de punta, cada lágrima una espada. Habla Juan Pueblo, dice, alto Martí, tu estrella azul enciende. Tu lengua principal corte la bruma, el fuego sacro en la montaña prende. Habla Juan Pueblo, dice, maceo de metal, machete amigo, rayo, campana, espejo, herido vas, tu rojo rastro sigo. Otra vez, peralejo, bien pudiera marcar con dura llama, no la piel del león domado y viejo, sino el ala del pájaro sangriento, que desde el alto norte desparrama, muerte, gusano y muerte, cruz y muerte, lágrima y muerte, muerte y sepultura, muerte y microbio, muerte y bayoneta, muerte y estribo, muerte y herradura, muerte de arma secreta, muerte del muerto herido solitario, muerte del joven de verde corona, muerte del inocente campanario, muerte previa, prevista, ensayada en Las Vegas, con aviones a chorro y bombas ciegas. Habla Juan Pueblo, dice, a mitad del camino, ay, solo ayer la marcha se detuvo, siniestro golpe a derribarnos vino, golpe siniestro el ímpetu contuvo, mas el hijo que apenas supo del padre el nombre al mármol hecho, si heredó las cadenas, también del padre el corazón metálico trajo con él, le brilla como una flor de bronce sobre el pecho, solar y coronado de vengativas rosas, de su fulgor armado, la vieja marcha el héroe niño emprende, en fosa, almena, muro, el hierro marca, ofende, y en la noche reparte el fuego puro, brilla Maceo en su cenit seguro, alto Martí,

Es por eso que un día me vi en el presente, con un pie allá donde vive la muerte y otro pie suspendido en el aire buscando lugar, reclamando tierra del futuro para descansar. Así estamos yo y mis hermanos, como un precipicio en el equilibrio, y con ojos de vidrio, y con ojos de vidrio. Ahora quiero seguimos aquí en Escritos en el Aire, cuando falta tan poquito para el sorteo. Esto es todo. Ahí entra Álvaro. Se lleva una galletita, silencioso, y se va. Es todo un misterio la voz de Álvaro. A fin de año, antes que se nos vaya para Uruguay, lo hacemos hablar. Lo hacemos cantar todo. Bueno, recibimos un mensaje al 1561-540359. Y presta atención, operador, que acá piden un tema. Lo va a tener que buscar, ¿eh? Hola, ¿qué tal? Quería pedir Te lo juro yo, de Lolita Torres. Se lo dedico a mi hermana Maya. Hermosa la música que pasan. Paula. Muchas gracias, Paula. Vamos a ver si está el tema. Lo prometemos para martes, ¿no está hoy? Te lo juro yo, de Lolita Torres. Vamos a ver si lo encontramos igual. Vamos a ver si lo encontramos. Lo pasamos, muchas gracias, Paula. Ahora te anoto también para el sorteo. Ahora nos vamos a ir ya de lleno con los escritores locales. Vamos a escuchar acá a nuestro operador multifacético con uno de sus escritos muy hermosos. Es poco objetivo, ¿no, lo mío? No, de verdad. Vamos a escuchar a Fer haciendo Tilcara y después Liliana Vitale, Al Amparo del Cielo. Tilcara. La luna incendia los huesos de lo que algunos llaman humanidad. En los cerros, la mirada de los perros se esconde en las calles de Tilcara. La voz eleva su esencia en las piedras milenarias. La revolución de las almas se libera en la voz de un poeta quebradeño que se envuelve en prosas. Deja estampada en la garganta del diablo. Quisiera chapar mis brazos para abrazar los cerros, desapareciendo en el aire, sin huellas en el lugar. Vivo en el paraíso que descubrí. Que se abrió el micrófono, llegó otro mensaje. ¿Vos te parece? Buenísimo. Justo, justo. ¿Me pasan algo de las chicas de Boca en Boca? Hoy desalojaron familias en Lomas de 25 de Mayo. Nos avisan acá. Así que... de Boca en Boca. Y acá ya estoy comunicando esto de... ¿Qué son los desalojos de ayer o son otros? Hoy también. Claro, sí, ahí estuvieron los chicos a la mañana en recorte y en Nunca es Tarde haciendo la cobertura de los desalojos. Ayer se quedaron hasta muy, muy tarde allá y estuvimos ahí escuchando hoy lo que pasó, informándonos. Ahora ponemos algo de Boca en Boca. Así que justo nos vamos ahora a escuchar en los escritores locales a Neida, mi compañera, que la seguimos esperando por aquí. La extrañamos mucho. ¿Y qué? El despertar de Matilda, un cuento de Neida y una sangre de Lila Downs, que si entra lo ponemos. Escritos en el aire. Y las palabras se liberan del papel. FM Moreno. El despertar de Matilda, Neida Luz Rodríguez. Cuando el día empezaba a desvanecerse, el canto de las aves se aligeraba, acompañado del revoloteo que hacían de un árbol a otro. Al caer la noche, dormían en ella el trinar de estas avecillas. Habían encontrado su nido y allí sus murmullos y aleteos se apaciguaban, seguidos por el silencio de la oscuridad. Al mismo tiempo, la noche representaba para otros seres una nueva aurora. Aparecían las ranas dando saltos, las seguían algunos grillos con su canto agudo, y de vez en cuando los acompañaba el ulular de un búho o el aleteo de los murciélagos, convirtiéndose la noche en otro pulular parecido al del día. Matilda siempre se sentía acompañada de cada uno de esos animales, pues le despertaban una gran ternura y se gastaba horas observándolos. El resto del tiempo lo dedicaba a trepar árboles y a jugar con sus hermanos. Pero los juegos también tienen su fin. Pues hasta un jueves, día de verano del mes de junio de 1991, Matilda había permanecido en el estado de absoluto presente, el que se vive en los primeros años de la infancia. Su razón aún no había alcanzado el roce con el mundo de los dolores inexplicables. El límite que separa a estas dos realidades es muy frágil y en cualquier momento puede ser traspasado. Sí, una mirada quizás sea el puente. Y aunque Matilda apenas era una niña, no se excluía de tal acontecer. En esa mañana se levantó muy contenta. Caminó apresurada de su cama hacia el árbol de zapotes. Sus hermanos estaban ya allí. Las primeras horas transcurrieron como de costumbre entre juegos y animales. La tarde, en cambio, le pareció algo extraña. Se escuchaba uno que otro pájaro. Le inquietó este silencio. Buscó a su madre y hermanos. Hacía horas que no los veía, pues se entretuvo con el jugueteo de un par de tórtolas y no se acordó de los otros. Recorrió varios lugares de la casa. Su mamá estaba en el cuarto cambiándose de ropas. En aquella tarde, su madre se embadurnaba con polvos y labial rojo. Matilda la veía con curiosidad. Con una admiración buscada se miraba al espejo mientras pasaba suavemente el cepillo por su cabello ondulado y se ensayaba aretes y volteaba su cabeza y cambiaba de blusas y desfilaba al frente de su figura. Ese ritual era algo nuevo para Matilda. Nunca antes se había percatado de la complacencia intensa que su madre dejaba ver por sus propios atributos físicos. Pero ese miramiento le hacía sentir una desazón que no lograba entender. No supo cómo frenar de otra manera el enfado. Le habló con una voz suplicante: «Mamá, tengo Sin terminar el ruego, la madre le dijo tajantemente: «Estoy ocupada». Su sentir se enredó aún más. A la perturbación que traía se le sumó el estupor de esa respuesta. Insistió en llamar la atención de su madre. No quería ser desplazada por aquellas pinturas y por los reflejos de su otra madre en el espejo. Se acercó, la tomó por una pierna y con un quejido suplicante dijo: «Mamá, mamá», tratando de llevarla consigo. La madre la apartó bruscamente con una mirada de impaciencia. Le dijo: «Anda, déjame tranquila. Ve a jugar con tus hermanos. Hazme caso. Y no te asomes por acá, que voy a estar muy ocupada». Matilda escuchó esa retahíla de desprecios que la sumieron en un estado de enojo. Se fue tragando todo el llanto que no quería soltar. Jugó con sus hermanos, pero en su pensamiento aún permanecían aquellas palabras. Estaba intranquila. Quería saber por sí cuál era el motivo de la ocupación de su mamá. Sigilosamente caminó hacia el cuarto de su madre. Allí no estaba. Después entró a cada uno de los otros cuartos y estaban vacíos. Se quedó en uno que le pareció estratégico para su fin. Tenía la ventana cerrada y ello le ayudaría a ocultarse. Además, desde ahí se podía ver gran parte del resto de la casa que no había logrado inspeccionar. Atisbó por una rendija de la ventana y logró verla sentada en una banca de bambú, conversando con alguien. Matilda no estaba satisfecha con lo poco que había visto. Sin dejar la cautela, caminó hacia un cuarto gemelo. La única diferencia era la ubicación, el uno en el lado derecho de la casa y el otro al izquierdo. Estaba totalmente segura que desde allí vería lo que le faltaba. Atisbó nuevamente y vio a ese alguien. Era un hombre que ella recordaba de otras situaciones. Con una mirada estrábica entró en detalles. Su madre clavaba la mirada en los ojos de él. Las manos se prolongaban sin distinguirse cuáles eran las de quién y sus cuerpos se arrimaban llenos de deseos. A la vez que miraba, Matilda iba sintiendo un frío que le recorría el cuerpo. Se empalideció y no quiso mirar más. No era capaz de no sentir ese hielo que le quemaba su cuerpo, ni las ganas de salir corriendo y no volver a ver a su mamá. Ya no se acordó de los animales, ni de los juegos, ni de algo más. Sentía una especie de vaivén entre las sombras que veía y el vacío en su estómago. Su mundo, hasta ahora colorido, se le volvía monocromático y la encerraba. Mientras que sus sentimientos brincaban de un estado a otro, recordó al frasco con un líquido café del que le daban a las cucarachas garrapatas, gusanos y otros bichos cuando estaban multiplicados. Quiso tener la quietud que asumían algunos de esos insectos cuando lo probaban, pues se sentía tronchada. Destapó el frasco y bebió lo que más pudo. Le supo a remedio. No hay caracol que no tenga su con. Hay la muerte del hombre, no hay que la siente. Y solo lo siente la muerte del hombre. Hay sin más panelita, sin más chocolate. Chimbilili, chimbililo. Tres años. Hola, mi nombre es David Romero, guitarrista de Vibración. Y les quiero mandar un saludo a FM Moreno por sus 3 años de existencia y que sean muchos más. FM Moreno, 3 años recuperando el aire. 23 años en tu radio de acción. Las 7 de la mañana con 4 minutos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buen día para todos. Bienvenidos a Primera Hora. Desde este momento y hasta las 9 lo vamos a informar. Muchas cosas para hoy. Sin lugar a dudas, la atención va a estar puesta en lo que decida el juez Blanco. ¿El juez Blanco? La actualidad está a Primera Hora con Eduardo Pierce, de lunes a viernes de 7 a 9 de la mañana por FM Moreno, estación de información. Para informarte, nunca es tarde. Para escuchar buena música, nunca es tarde. Para entender lo que pasa, nunca es tarde. Para pensar lo que nos pasa, nunca es tarde. Para divertirte, nunca es tarde. Porque siempre hay tiempo para cambiar las cosas. Nunca es tarde. Lunes a viernes, de 15 a 16 horas, por tu estación de información. Bueno, mi nombre es Mario Cafiero. Quería saludar a FM Moreno por estos 3 años y por demostrar que con solidaridad se puede hacer muchas cosas. Ojalá que este ejemplo sirva para lo que tenemos que hacer todos los argentinos. Un abrazo. FM Moreno, 3 años recuperando el aire. 23 años en tu radio de acción. Llegó el momento. Y también llegó un mensaje. Claudia Sicuri de Las Catonas era el mensaje anterior que nos pedía algo de Boca en Boca. Ahora vamos a hacer el sorteo y después nos vamos a escuchar el tema de Boca en Boca. ¿Les parece? Ya empieza el sorteo de... Charananan. El macanudo de Liniers. Ahí está. A ver, está bien, gracias, efectos especiales, gracias. Eso no es ningún efecto especial. Y el ganador es... El ganador es... Lo voy a venir a hacer. Se mató en el medio. ¡El pájaro! Se ganó el libro, el macanudo de Liniers. Silvana y el pájaro, que nos habían mandado un mensaje la semana pasada, han sido, lo vio el, ¿cómo se dice? El escribano Alvin vio que fue verdadero el concurso, ganó el pájaro, que pase... Time, sir. Que pase a buscar el libro por la radio, y lo vamos a dejar acá, y si se quiere venir al programa un ratito a charlar, mejor. Pájaro, te ganaste el libro. Vamos a escuchar De Boca en Boca y seguimos con más Escritos en el Aire. La luz del alma mía, qué lindos son tus ojitos. Encontrar con la luna bajo el brazo, de una estrella un pedazo y cuatro azules del mar. Tú la puedes encontrar con la luna entre los dedos, subida domando el fuego que la quema. boca corre esa loca. De boca en boca corre esa loca. De boca en boca corre esa loca. De boca en boca corre esa loca. De boca en boca corre esa loca. Bueno, venimos después de este concurso lleno de voces, acá efectos especiales, muy especiales que hubo. Lo habrán escuchado, se habrán reído en sus casas, pero bueno, esto fue un concurso en serio. Y en este concurso en serio hubo un ganador, que fue el pájaro. O si el pájaro o Silvana están escuchando, se ganaron el macanudo número 5 de Liniers. Así que pueden pasar a buscarlo por la radio, yo lo vamos a traer y lo vamos a dejar acá. Bueno. Ya nos estamos por ir en realidad, pero vamos a poder escuchar una cosita más. Vamos a escuchar Canto Huitoto de la Nación Huitoto de Colombia. Y después vamos a escuchar Tu Estrella de Rally Barrio Nuevo. Un tema que compuso, como hablamos ayer, habíamos escuchado uno de Pablo Merletti. Hoy escuchamos uno de Rally Barrio Nuevo. Uno de los tantos y hermosos temas compuestos a Ernesto Che Guevara. Hablar de amor que maldigan si no han probado la noche en sus brazos de sol. Y es que no importa que digan que está trillado. Hablar de amor que maldigan si no han probado la noche en sus brazos. La historia de tus manos, el verbo de tu realidad. Se nombrará tu lengua, tu espíritu de amor, la estrella de tu frente, el fuego de tu corazón. Resucitar en rostros campesinos, en bocas que sangran verdad. No hay muerte que resista a tanta claridad. No hay muerte, compañero, que apague tu estrella. Palabras calles insurgentes de miedo y libertad, de espacios reflexivos, de música, noche y ritual. Tu rostro tan humano, tu gesto cardinal, nos marcan el camino del reto por la dignidad. Que vives en los ojos de cada rebelión, en nuestras utopías, en el rojo de esta oración. No hay muerte que resista a tanta claridad. No hay muerte, compañero, que apague tu estrella. Escuchamos ahí de fondo que Yusisa del Vislumbre del Esteco. Y ya llegamos al final de un Escritos en el Aire muy particular. Estuvimos escuchando muchísimos escritos, recibimos muchos mensajes. Acá nuestros operadores y efectos especiales muy particulares también, no los vamos a olvidar nunca. Sorteamos el macanudo número 5 de Liniar, se lo ganó el pájaro. Y a mi lado tengo al señor Álvaro Ernesto González Odo, alias El Pelado. O Alvin, pero que va a hablar Alvin. No va a hablar Alvin, pero si nos va, antes que se vaya lo voy a hacer hablar. No hay chance. Que dedique a alguna chica, dicen acá. No, ni con eso lo hacemos hablar. Bueno, sí, nos encontramos el martes que viene. Ah, no me quiero olvidar de algo importante. Esperen. Hace ruidito con el mate. El miércoles 11, 12 y viernes 13 de noviembre está la Feria del Libro de Moreno ya. Ya está. Acá tengo las bases del concurso, allá atrás tengo la grilla con las actividades, así que el martes que viene nos vamos a estar explayando un poco más acerca de esto y vamos a ver si invitamos a la gente de la que organiza esta Feria del Libro para que nos vengan a contar bien qué va a estar sucediendo en esta Feria del Libro de Moreno. Mañana, un montón de programación en FM Moreno, a primera hora, recorte informativo, los pan para van, nunca es tarde. Mañana es jueves, está Pateando en el Aire, Clandestino y Refrito. ¿Está bien, Alvin? ¿Le dije bien? Nos encontramos el martes que viene, hoy operó Fernando Ochoa y colaboración de Álvaro González Odo, cebando mate y haciendo un poco de monerías. Nos vemos el martes que viene. La lengua nuestra es muy rica en onomatopeyas y la tradición de la poesía en lengua quiché es cantada, a veces combinada canto con lengua hablada y lo que ya escucharon. Así que comparto con ustedes, esto es intraducible a ninguna lengua del mundo. Shalo lilo lelele. Shalo lilo, shalo lilo, lelele, lelele, lelele, lelele, lelele, lelele, lelele, lelele, laquel, laquel, laquel, sha, sha, sha, laquel, shalo lilo, shalo lilo. Le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le. Chao. El pobre que nunca tiene ni un peso para andar contento,